Te quiero, pero vienes y te vas. Ya sé que fue tu juego y no tengo que aceptar. No, no, no, no. No me digas entonces que no volverá a pasar. Tu promesa es un cuento y ya sabemos el final. Vienes y vas, mi corazón. Vienes y vas, lo que el amor hoy dice sí. Mi corazón, mañana no. Sube, sube, sube. Gracias a los arrecifes. Gracias, Corrientes.